Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, el día de ayer, después de que hicimos el programa, bueno, que hice el programa por la mañana, en el programa de la tarde de Venus versus Marte, les comentábamos que estamos teniendo ahí unos problemas con el servidor de la página web. Si ahorita me pueden escuchar ustedes, es muy probable porque todavía sigue guardada el cache, que le llaman, en su celular o en la computadora, donde sea que me están escuchando. Pero realmente si lo abren de un nuevo browser o cosas así, no se va a poder abrir. Nos dijeron que iban a tardar 48 horas en reponer otra vez todo. Fue error de ellos, obviamente. Pero bueno, el caso es que ya lo dije el día de ayer, lo dijimos el día de ayer en el programa de Venus versus Marte, que pues la grabación pues la podrán escuchar aquí. Todavía no la puedo publicar en la página. Todo lo que hice el día de ayer, pues prácticamente se va a perder, lo tengo que volver a hacer, pero no importa, con que nada más se pierda un día, supuestamente, ¿no? Estoy esperando que pasen todas esas horas para ver qué realmente se perdió de todo lo que hemos hecho. Son muchísimos años de trabajo, ¿no? Programas y reflexiones y todo lo que ustedes escuchan aquí, que se publica en la página, pues todo eso ahorita no está. Entonces, ahorita estaba pues entre el dilema si hacía el programa o no, porque igual no van a poder escuchar, pero dije, cuando ya se pueda escuchar puedo subir este programa también, pero pues de igual manera, aquí estamos. Probablemente el programa va a ser un poquito más corto, tal vez, depende, ¿no? O va a ser la misma cantidad de tiempo, porque también tengo que configurar, bueno, ahorita me decía, ¿no?, que tenía que configurar la opción 2, donde me escuchan también, porque también el servidor en esa parte, ahora por el streaming, no por el hosting de la página, decía que cambiara el servidor, pero si hago eso, ahorita no puedo editar en la página web, pues no puedo hacer nada. Entonces, ya ahorita estoy viendo que sí se pudo conectar al server, pero del streaming, de lo que es ahorita la radio. Ahora que si por alguna razón tardan más en reponernos o tenemos que estar llamando para o salirme de ese hosting, que fue por GoDaddy, que yo antes lo recomendaba, ahora les puedo decir que no se los recomiendo. Si pasa eso, me pueden escuchar en vivo a través de Listen to My Radio, ¿ok? Así que chequen ahí nuestra página de Facebook, Sexy Love Radio. Si llega a pasar algo así, ahí voy a poner el link de Listen to My Radio para que nos escuchen a través de los links de ahí, ¿ok? Bueno, ese era el punto importante antes de iniciar el programa. Y ahora sí, pues nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. Está haciendo calorcito desde temprano otra vez. Tenemos un cielo soleado. La calidad del aire es buena. Tenemos un valor de 38 en una escala del 0 al 50. Un viento que se registra a 2 millas por hora. Una humedad de un 38% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado 12 de julio, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 13 de julio, se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 14 de julio, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes 15 de julio, se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 73, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, hoy y mañana son los días que no va a estar haciendo tanto calor. Pero de ahí en adelante vuelve a aumentar un poco la temperatura. El índice de rayos ultravioleta el día de hoy va a estar muy alto y la máxima exposición se espera que sea a las 3 de la tarde, ¿eh? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El firme impacto de tus manos.

Aries, este día te favorece en negociaciones, viajes, compras, acuerdos y temas familiares. El amor, la comunicación y la empatía serán claves. El ingreso de Saturno en tu signo marcará un reencuentro contigo mismo y con tus afectos. Tauro, analiza y observa antes de tomar decisiones económicas. Hoy es muy importante asesorarte antes de cerrar compras o ventas grandes, especialmente bienes raíces o viajes importantes. Géminis, no te enganches, deja que todo fluya. Este es un gran día para ti. Fin de semana con responsabilidades y oportunidades. Sal de tu zona de confort y recibe lo nuevo que el universo te quiere dar. Cáncer, pon una sonrisa y no te muevas de tu centro. Este día es ideal para firmas, contratos, viajes y temas familiares. Estás bajo movimientos planetarios muy positivos, así que aprovéchalos. Leo, la familia será clave. El Sol y Júpiter en Cáncer te favorecen en temas del hogar. Puede haber reuniones importantes, reconocimientos profesionales o incluso aumentos en tus ingresos. Virgo, vienes con muchos cambios y oportunidades, pero a veces postergas por sobreanalizar. Hoy es un buen día para tomar decisiones, especialmente si están relacionadas con viajes, remodelaciones o proyectos nuevos. Libra, todo lo que está en tu mente puede hacerse realidad. Usa tus relaciones sociales para avanzar. Es momento de viajar, planear o cerrar acuerdos importantes. Tu energía está en modo varita mágica. Escorpión, aprovecha tu química, carisma y magnetismo. Fin de semana de reuniones, fiestas y oportunidades en el área social y laboral. Hora de hacer cosas nuevas y diferentes. Sagitario, todo lo que estaba detenido se mueve rápidamente. Grandes aspectos planetarios te favorecen. Aprovecha estos días para brillar tanto personal como profesionalmente. Capricornio, atracción química y nuevos proyectos sobre la mesa. Hoy recibirás una propuesta laboral o económica que te dará paz y beneficios a muy corto plazo. Acuario, pon la flecha donde veas el blanco. Traes creatividad e ideas fértiles, así que no dudes. Todo lo nuevo que planeaste está listo para ponerse en marcha. Tu liderazgo es clave. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Quítate el antifaz, ve la realidad con objetividad. Lo que estás viviendo es crecimiento personal. En tu entorno laboral y familiar habrá noticias, sorpresas y cambios que te abrirán las puertas nuevas. De la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. On your bedroom eyes,

10 de la mañana con 12 minutos y estás escuchando con el pie derecho y vamos a ir a las noticias de la tecnología. Y bueno, encontramos que hay un robot que siente bajo el mar. ¿Cómo ven? Entonces este es un robot que va nadando o va flotando, no sé cómo le quieren decir. No sé si tiene pies, porque si tiene manos, si tiene una cara. Bueno, una cabeza. Y dice que desafía las profundidades y asombra a los científicos. Un robot diseñado por la Universidad de Stanford no solo ha logrado alcanzar el fondo del océano, sino que también permite sentir lo que toca bajo del agua, bajo el agua. Con tecnología háptica avanzada y precisión quirúrgica, este invento está cambiando la forma en que entendemos y exploramos el mundo submarino. Entonces, bueno, por lo visto, este robot en la imagen, por lo menos, está viendo que en el fondo del mar hay una avioneta, lo que parece ser los restos de una avioneta, y lo está analizando. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que va a hacer este robot que llega y toma video, toma imágenes y sobre todo que puede sentir la parte baja del fondo marino. Me imagino que con un radar o con algún tipo de, no sé, de sentido avanzado de detección entre lo óptico y bueno, dice: un nuevo robot humanoide ha demostrado que lo imposible está más cerca de lo que creemos. Y es que realmente la gente que generalmente piensa sobre lo inexplorado piensa en el espacio, ¿no? Pero pues hay un abismo mucho más cerca de nosotros que todavía tiene que ser explorado porque no lo ha sido. Y eso es el océano, entonces el fondo del océano. Entonces, pues aquí está el robot que puede sumergirse, puede llegar a una profundidad bastante baja, o sea, obviamente no necesita el oxígeno, aunque sí necesita, pues me imagino que por la presión tiene forma de pasar la presión marina a través de orificios que tiene. Y esto me imagino que es lo que le hace poder llegar a más profundidad de 1,000 metros. O sea, aquí dice exactamente, ¿no? O sea, está controlado de forma remota y el robot ha logrado bajar más de 1,000 metros de profundidad desafiando presiones extremas y entornos inexplorados. Y dice, lo único que hace realmente único es la delicadeza para agarrar y trasladar objetos como si se tratara una extensión del cuerpo humano. O sea que ahí es donde mejora la aptitud de este robot para hacer cosas bajo el mar. Se las puede agarrar, las puede transportar. Y obviamente que sirve como una extensión de algún humano que lo está controlando desde algún lugar cercano. Me imagino que no, tampoco están desde la superficie controlándolo, pero quién sabe. Y bueno, dice este Ocean One K ha recuperado artefactos de naufragios con miles de años de antigüedad, como lámparas y copas romanas en perfecto estado. ¿Cómo ven? Ahora sí que van a poder encontrar todo el oro que se cayó en el Atlántico. Y pues eso es básicamente, yo me imagino lo que quieren que este robot sea. Pues es un robot de perfecto estado. Cuando baja puede analizar el fondo del mar y las cosas que están allá abajo, que pues tiene mucho tiempo desde que se perdieron, ¿no? Dice, en el 2022 el robot protagonizó misiones en el Mediterráneo que lo llevaron a explorar desde un submarino de la Segunda Guerra Mundial hasta barcos del Imperio Romano. Fíjate. Y dice que aquí que sí lo estaban controlando desde un barco, o sea que realmente la señal... Ah, es que trae una línea. Okay. La línea la trae desde el océano, desde el... Me imagino que desde arriba, y lo están controlando por una línea para que no se pierda la señal. Entonces así es como se mantienen conectados al robot. Podría convertirse en la base de observatorios submarinos globales, conectados de forma remota desde cualquier punto del planeta. Ahora se imagina, ya se viene esta invasión del océano con robots. Dice, la idea de democratizar el acceso al estudio del océano, permitiendo que científicos de todo el mundo colaboren sin moverse de sus laboratorios, es generalmente la idea que tienen de conectar todos estos robots y hacer un tipo de laboratorio virtual para todas estas personas que están viendo. Transmitirla, ¿no? Porque pues me imagino que tienen que transmitir de donde se reciba la señal hasta ese laboratorio virtual donde van a estar los científicos. Y bueno, pues bastante increíble que ya haya tanta tecnología en el mundo, pero pues es uno de los avances que existe. Ahora vamos a otra noticia. Dice, ¿cómo conectar de verdad con tu audiencia? El giro que está revolucionando el marketing. O sea que ahora sí, ya saben, la gente que quiere bombardearte con ideas de que tienes que comprar algo o de que te están ofreciendo algo que puedes comprar, pues ya está pasando a un nuevo énfasis. En lugar de tratar de vender cosas que la persona no necesita, pues se dan cuenta las marcas ahora que ya vender ya no es suficiente. Dice que la relación con el cliente ha pasado a un primer plano y las redes sociales se han convertido en el escenario ideal para ese acercamiento. En este contexto, el Mindful Marketing ofrece una vía para transformar los mensajes publicitarios en conversaciones sinceras. Te contamos cómo. Y básicamente lo que está diciendo es que es una moda que está sucediendo en este momento y es una estrategia que combina los objetivos económicos de una empresa con un impacto social positivo. Entonces, obviamente así es como lo quieren vender, el que tengan la información de los usuarios, así que puedan interactuar con estos usuarios, con sus necesidades reales y conectar con sus valores. Entonces, para la gente que necesita X o Z, pues los empiezan a investigar poco a poco con su uso de las redes y llegan a un momento en el que te pueden decir, ah, bueno, tú quieres comprar esto, te lo vamos a mandar a tu, pues no sé, a tus redes para que lo puedas comprar, ¿no? Y bueno, dice, con más de 5 mil millones de personas conectadas a las redes sociales, su potencial como herramienta de marketing es incuestionable. Las empresas han aprendido a utilizarlas para captar nuevos públicos, diseñar productos a medida, prestar atención directa al cliente y sobre todo generar compromiso. Ese engagement no surge por azar, es el resultado de una estrategia centrada en la creación de relaciones auténticas, donde el usuario siente que su voz importa y que detrás del logotipo hay personas reales. El contenido que marca la diferencia. El tipo de publicaciones que genera mayor conexión emocional son aquellas que humanizan la marca. Historias de trabajadores, experiencias reales de clientes, reconocimientos internos o innovaciones pensadas para el bienestar del usuario son algunos ejemplos. Incluso acciones sencillas como proponer encuestas o invitar a opinar ayudan a que el público perciba que está siendo escuchado. Este tipo de interacción no solo mejora la imagen de la empresa, sino que crea la sensación de que se forma parte de algo más grande. Y bueno, pues obviamente la información ya la consiguen de las redes sociales y de todo lo que es, te lo mandan a tu browser y tú haces un clic, seleccionas algo que te interesa desde las búsquedas, desde las cosas que te interesan a través de ChatGPT, y te van cada vez haciendo un perfil más completo de cómo valoras, cómo haces reacciones a ciertos productos o comentarios o simplemente estrategias que ellos tienen para vender, ¿no? Y dice, las empresas no solo logran un mejor posicionamiento, sino que se refuerza su conexión con la sociedad y demuestran que pueden ser algo más que un producto en una estantería. Entonces, bueno, pues ahí está. Para los que quieren tener estas conversaciones con sus usuarios, tienen que escuchar a la función esta que te da toda la información de una persona. A mí me tocó trabajar en una compañía donde hacíamos conexión entre los perfiles de las redes sociales, las direcciones de una persona, y la persona en sí pues era determinado por los usuarios que tenía, ¿no? Obviamente uno dice, ¿cómo es posible que puede tener tanta información? Pues sí, es que eso es lo que estás haciendo después de tanto tiempo de usar las redes, estar buscando ciertas cosas. Y algo que te llama la atención, pues luego es catalogado como importante para estas redes sociales. Pues esa es otra de las noticias, y vamos a pasar a una más que dice, lo que muchos ignoran sobre el TDAH y cómo afrontarlo a cualquier edad. Si a menudo malinterpretado y rodeado de mitos, el TDAH impacta tanto en niños como adultos. Entonces, ¿quién lo padece? Entonces, vamos a tratar de descubrir qué son las cosas, los errores comunes y las estrategias eficaces que puedes aplicar para ayudar a tu niño, ¿no? Dice, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es solo cosa de niños ni un problema de mala conducta. Afecta a millones de personas en todo el mundo en distintas etapas vitales. Pues vamos a dejar esta información para que venga ahorita Venus, Janet, a hablar más del caso. Y les puedo decir cómo está la cosa. Ahorita, después de la pausa musical, regresa aquí Janet. Bye. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, I'm trying hard to take it back. So if by the time

Ya es de la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, disculpen aquí la demora. Vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Pero antes me había comentado acá Marte que estaban hablando sobre el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? De que a veces uno pues es diagnosticado pues a temprana edad, y hay gente que tal vez ya está muy adulta y que pues nunca fue diagnosticado, ¿no? Pero ¿qué es lo que es realmente? Es una condición de neurodesarrollo que se caracteriza por la dificultad para mantener la atención, para controlar impulsos y para regular la actividad motora. Y su origen es multifactorial, combina predisposición genética con factores ambientales, como complicaciones también en el embarazo o cuando un bebé nace bajo en peso. Y también se puede manifestar en tres dominios principales, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Les suena algo esto con algún ser querido? Bueno, pues esto puede expresarse a través de conductas como olvidos frecuentes, desorganización, hablar sin parar o moverse constantemente, incluso en situaciones que requieren quietud. Yo tengo una sobrina que obviamente tiene los tres puntos. Y bueno, existen tres tipos: uno con predominio inatento, con predominio hiperactivo impulsivo o de tipo combinado, siendo este último pues el más frecuente, o sea, el que está combinado los dos, ¿no? O uno es inatento, que no puede poner atención, u otro que es demasiado hiperactivo o impulsivo, y el otro es que es inatento, hiperactivo o impulsivo, o sea, combinado, ¿no? Y además, entre un 30% y un 70% de quienes lo padecen también experimentan desregularización emocional, lo que añade pues complejidad al manejo diario del trastorno. ¿Cómo se puede diagnosticar esto? Entre las opciones terapéuticas se incluyen pues analizar los síntomas y ahí diseñan un abordaje personalizado con psicoterapia cognitivo-conductual para mejorar la organización y la autoestima. Rehabilitación neuropsicológica, que está centrada en la atención y en la planificación. La psicoeducación, que tanto para pacientes como para familiares, porque pues sus familias también se desesperan bastante. Medicación, si el profesional lo considera necesario y bajo supervisión, pues es necesario pues que tomen medicina, medicamento, ¿no? Y en la infancia y en la adolescencia el entorno juega un papel clave. Algunas de las recomendaciones es mantener rutinas previsibles y espacios sin distracciones, reforzar positivamente cualquier logro, priorizar ejercicio físico y el descanso adecuado, coordinar con docentes para adaptar el entorno escolar. Y en adultos, cuando tal vez dices, ah, yo ya soy adulto y creo tener esto o lo tengo, pues puedes dividir tareas complejas en pasos simples, puedes utilizar recordatorios visuales o aplicaciones para organizarte, puedes establecer metas realistas, trabajar en la gestión emocional con apoyo terapéutico, ¿no? Entonces, hay que reconocer también que hay algunos mitos, hay ideas erróneas sobre el TDAH, TDAH, que pues dificultan su comprensión. A veces uno dice, nada más les pega a los niños, es falso, ¿no? Esto te puede acompañar toda la vida, ¿ok? Y es una cuestión de disciplina, dicen, no, hay que disciplinarlos, falso. No se trata de falta de voluntad, sino de un trastorno neurológico. Oh, y aquí se nos olvida a veces, ¿no? A los tíos. Y bueno, los medicamentos son peligrosos. Uno, pues, ¿qué más quisiera, no? Que los niños en sí, cualquiera no tenga que estar tomando algún tipo de medicamento, pero pues también es falso, o sea, no son peligrosos. Estudios avalan su eficacia y seguridad cuando son bien indicados. Entonces, aceptar la realidad del TDAH implica dejar de culpar y empezar a comprender, y con apoyo profesional, estrategias adecuadas y una mirada libre de prejuicios, es posible transformar las dificultades en fortalezas y vivir plenamente. Esto es muy importante y quiero hacer aquí un paréntesis y decirles que en el libro del poder del metabolismo, no sé si es en el libro o es realmente en los videos, el señor Frank, que en paz descanse, habla del déficit de atención y hiperactividad. Y él decía que había estudios que habían comprobado que estos niños, cuando padecen este tipo de trastornos, también se debía a una falta de magnesio y de potasio pues en su organismo. Entonces, no estaría de más, ¿no? Tal vez aplicar, empezar. ¿Por qué? Y pues hace como que sentido, porque entre el magnesio y el potasio, el día de ayer que Marte les estaba hablando de los beneficios del magnesio, sabemos que activa nuestro lado parasimpático, el lado pasivo que le llama el señor Frank. Entonces, cuando el sistema nervioso parasimpático está activo, estamos más relajados. Entonces, un niño o un adulto que tiene el déficit de atención y hiperactividad y lo relajas, pues obviamente van a bajar esos decibeles, ¿no? De tanta actividad que tiene. Pero, pues, eso es por esta otra parte, ¿no? Pero pues igual lo podrían, si quieren ustedes, poner en práctica, ¿no? Y bueno, rápidamente, estos dos abarcaban el segmento de conociendo tu meta, me refiero a lo que les acabo de decir, y a esta nueva nota, que son algunos alimentos que pueden estar haciéndole algo a nuestro cuerpo y no sabemos, ¿no?, si nos están afectando o no. Y un reciente análisis científico reveló que incluso pequeñas dosis de ciertos productos ampliamente consumidos pueden incrementar el riesgo de enfermedades graves. Entonces, ¿qué alimentos están en este centro de debate? Entonces, esto nos va a hacer tal vez replantearnos, ¿no? De decir, ¿lo comeré o ya no lo comeré? Bueno, a menudo pensamos que un poco pues no hace daño, ¿no? Sin embargo, la ciencia parece tener una opinión distinta cuando se trata de la carne procesada, de los refrescos y las grasas trans. Y una metaanálisis reciente sacó a la luz datos preocupantes sobre cómo esos alimentos, incluso en cantidades moderadas, cuando decimos, cambia un poquito, ¿no?, pueden influir directamente en nuestra salud. Y este hallazgo invita a una reflexión profunda sobre nuestras decisiones cotidianas. Entonces, se revisó más de 60 estudios previos con un objetivo claro: entender cómo ciertos productos alimentarios afectan al riesgo de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2, el cáncer colorrectal o problemas cardiovasculares. Entonces, el resultado fue rotundo: no existe una cantidad considerada segura, entre comillas, cuando se trata de carne procesada, bebidas azucaradas y grasas trans. Según el estudio publicado en Nature Medicine, el simple hecho de consumir un embutido al día ya eleva en un 11% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y en un 7% de padecer cáncer de colon. ¡Wow! Es impresionante, porque el embutido, o sea, dices tú, pues las carnes procesadas, ¿no? Y todos los embutidos son las salchichas, el jamón, la bolonia, bueno, muchas que comemos, ¿no? Pero pues también tiene que ver con los ingredientes que le ponen. Obviamente que hay embutidos que por el libro del poder del metabolismo, nos decía el señor Frank, que todo lo que era, que venía procedente de España, pues no tienen todos estos aditivos. Entre ellos son los nitritos y los nitratos, que son malísimos, son realmente los que nos causan todo este tipo de enfermedades. Y fíjense que hace unos años yo compraba salchichas que no tenían nitritos ni nitratos. Y esas salchichas las dejaron de vender. La misma marca volvió a poner las mismas salchichas, pero ahora sí, con nitritos otra vez y nitratos. Entonces, está cañón, ¿no? Porque uno dice, saben muy bien el daño que están causando y aún así, pues lo siguen vendiendo, lo siguen procesando y uno lo sigue consumiendo, ¿no? Y bueno, estos datos fueron considerados consistentes y sólidos, o sea, ese porcentaje que dijimos, el 8% en el riesgo del diabetes tipo 2 y el 2% una enfermedad cardíaca, el 7% puede ser un cáncer de colon y ya se eleva el 11% al diabetes tipo 2. O sea, son porcentajes que se dieron por estudios, o sea, gente que ya tiene pues estas enfermedades. Y por expertos externos al estudio como la doctora Nita Furuhi de la Universidad de Cambridge y el profesor Min Jan Son de Harvard, ambos coincidieron en que los riesgos aparecen incluso en dosis mínimas, mínimas de consumo. O sea que por más que digamos, ah, nada más me voy a comer unos dos a la semana, pues ahí están los resultados. Es gacho, ¿no? Es gacho que los mismos productos pues no nos cuiden. Yo busco las carnes procesadas que no tengan nitritos. Y de hecho, aquí nos dice por qué son peligrosos. Y son peligrosos los efectos que tienen y que preocupan a los científicos, porque dice que las carnes procesadas suelen contener nitritos, los que les estoy diciendo, que se transforman en compuestos potencialmente cancerígenos en el estómago. Y las bebidas azucaradas provocan picos de glucosa y favorecen la inflamación crónica. ¿Y qué es lo que se hace usualmente, no? Cuando uno va a comer un hot dog, por ejemplo. Ah, pues con una soda bien helada, ¿no? Es lo que usualmente pues te venden, es la combinación. Y pues es triste porque pues es comida rica, pero no sabemos el daño que nos está ocasionando para nuestra salud. Entonces, siempre busquen. Si van a consumir embutidos, traten de encontrar que no tengan nitritos y nitratos. Y si no los tienen, pues mejor no los consuman, ¿no? O si tienen mucho antojo, pues una sola vez y ya. Porque ya sabemos que pues igual nos va a afectar, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 53 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones. Ya estamos a punto de terminarlas. Ya nos falta, yo creo que una semana más. Bueno, nos van a faltar exactamente 10

un error más grande, entren a la página de sexylovradio.com y ahí les voy a poner el link de Listen to My Radio, o si hago otra, o si tenemos otra página, u otro link u otro hosting, pues ahí les voy a estar informando, ¿ok? Y bueno, así me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.